estudiando los temas de la vida espiritual, aquellas prácticas o hábitos que nosotros queremos tener en consideración cuando queremos ir creciendo a un paso normal y no estancarnos en nuestra vida espiritual. Hemos ya comentado en algunas ocasiones anteriores algunos de los diferentes temas y el tema que vamos a considerar hoy es la lección de la generosidad. Así la titulé yo, la generosidad. Hemos hablado de diferentes temas y hoy vamos a hablar acerca de la administración de los recursos que Dios nos ha dado, incluyendo el dinero. Bueno, voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que ustedes recuerdan que la Biblia nos enseña en relación con el dinero y el cristiano, o los bienes materiales y el cristiano? ¿Qué recuerdan? Pueden habilitar su micrófono y opinar ahí, expresar su opinión. Como lluvia de ideas, algunos principios que ustedes recuerdan. Acuérdense habilitar su micrófono. Pues nos dice la Biblia que debemos de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. O Ok. sea, cómo invertir nuestro dinero para el reino y no para cosas terrenales. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? Según la Biblia, ¿quién es el dueño de las cosas? Dios. Dios, ¿verdad? Entonces, él es el que tiene, digamos que el derecho de establecer cómo se deben administrar. De hecho, la Biblia nos llama a los creyentes como mayordomos o administradores de los bienes de Dios. Dios es muy generoso porque nos deja disponer y usar los bienes de Él como si fueran nuestros, pero de todos modos un día vamos a ser llamados a cuentas, ¿verdad? Bueno, sabiendo eso, entonces comencemos a leer algunos principios en la Biblia. Vamos a empezar por el principio, por el libro de Génesis. Fíjense que en Génesis ustedes conocen la historia después de que Adán y Eva son creados. Y ellos caen, fracasan. Ya se nos presenta en el capítulo 4 de Génesis cómo sus hijos entran en escena. Y en el capítulo 4, versículos 3 al 5, ustedes han de conocer el relato. Si no, pues lo podemos leer rápidamente. Dice, vamos para Génesis 4, fíjense. Del 3 al 5. Dice esa escritura que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y también Abel, dice, también a él trajo de los primogénitos de sus ovejas, de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces, la pregunta que queremos responder para iniciar la conversación en la clase de hoy es esta primera. ¿De dónde habrán aprendido Adán y Eva y sus hijos Caín y Abel a ser generosos para con Dios? Porque le dan ofrendas, ¿verdad? ¿De dónde habrán aprendido ellos? Bueno, Caín y Abel tuvieron que haber aprendido de alguien. Se obvia que aprendieron de Adán y Eva. ¿Y Adán y Eva de quién tuvieron que haber aprendido? De Dios. De Dios. De Dios, ¿verdad? ¿Alguien los obligaba a ser generosos para con Dios? ¿Observan ustedes en el texto? ¿Eh? ¿Alguien los No, no, obligó? no. No, ¿verdad? ¿Cómo consiguieron Abel y Caín sus ofrendas para darle a Dios? Lo que ellos o trabajaban. Sí, ok, es cierto de lo que ellos trabajaban, pero también, ¿qué ofreció Abel? Un cordero o una oveja. Ovejas. ¿Y qué ofreció Caín? Sus vegetales. Ok, plantas y animales. ¿Quién es el único que puede hacer crecer eso? Dios. Dios. Entonces, ¿cómo consiguieron Abel y Caín sus ofrendas para Dios? ¿Quién se las dio? Dios. Dios mismo, ¿verdad? Fíjense ese principio. ¿Ustedes creen que es accidental? No, nos está indicando algo. Ahora, Vamos a ver el primer lugar en la Biblia donde se menciona la palabra diezmo. Antes de eso, ¿qué son los diezmos? A ver, para recordar. El 10% de tus ingresos, de tu salario. Pero no solo es el 10%, es el primer 10%, porque si no es el primer 10%, después nunca se va a saber si es el 10%. ¿Sí o no? Es en la lógica. Voy a darles un ejemplo. Si yo tengo 1,000, bueno, si yo tengo 100, ¿cuál es el 10%? 100. De 1,000, pues 100, ¿verdad? ¿Y de 100? 10. Ok, si yo tengo 100, me gasto 15. ¿Cuánto es el 10% ahora? 8.50. Entonces, como pueden ver, la única forma en que podemos dar el diezmo es dar la décima parte al principio. Porque si no lo damos al principio, después se distorsiona. ¿Entienden? Entonces, el diezmo es el primer 10% que separaban para darle a Dios de todos los ingresos. En Génesis 14 se menciona este tema por primera vez en las Escrituras. Vamos para allá. Génesis 14 ahora. Es la historia, en contexto, Abraham tiene un sobrino llamado Lot. Lot toma la mala decisión de irse a vivir a Sodoma y Gomorra. Se hace una guerra entre varios reyes contra Sodoma y Gomorra, y los de Sodoma y Gomorra pierden con sus aliados y son llevados cautivos, y entre los cautivos quedó Lot, el sobrino de Abraham. Entonces Abraham y sus 400 siervos, imagínense si Dios no lo había prosperado, se van a rescatar a Lot, y lo que no pudieron hacer muchos reyes en una guerra, Abraham con sus siervos, gracias a la ayuda de Dios, lo logran. Logran arrebatarle el botín a los reyes que habían saqueado esas ciudades, y recuperan, incluyendo a Lot. Ahora en los versículos 18 al 20, leemos, ahí en Génesis 14, que Abraham le sale al encuentro un rey de pronto, de buenas a primeras, sin aviso, sin introducción, aparece este personaje llamado Melquisedec, rey de Salem. Dice, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Ahora las preguntas de observación. ¿Qué hizo Melquisedec por Abraham en el versículo 18 que leímos? Dio pan y vino. Muy bien. Le dio pan y vino. Y en el versículo 19, ¿qué hizo? Lo bendijo. Lo bendijo, ¿verdad? Entonces, en el 18 vemos que le dio alimento y en el 19 bendición. Ahora, después de recibir la provisión material y la bendición espiritual, ¿cómo respondió Abraham a Melquisedec según el versículo 20? Le dio el diezmo. Muy bien, le dio el diezmo de todo. En las Escrituras del Nuevo Testamento se nos dice en Efesios 1:3 que hemos sido bendecidos los creyentes en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Quién nos da a nosotros el pan nuestro de cada día y bendiciones espirituales? ¿Ah? Dios. Muy bien. Ahora, ustedes saben que ese personaje, Melquisedec, casi todos los teólogos están de acuerdo que es una aparición de el Señor Jesucristo antes de su encarnación. ¿Lo sabían? De hecho, Hebreos lo dice en el capítulo 7, ¿correcto? Y lo aplica al Señor Jesucristo. Por eso es que los teólogos están de acuerdo, porque están de acuerdo con la Biblia. Están de acuerdo con el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál sería una respuesta adecuada a Dios por su provisión y bendición, siendo nosotros hijos espirituales de Abraham? Porque la Biblia dice que por la fe, los creyentes en Cristo somos hijos de Abraham. Entonces, si Abraham cuando recibió pan y vino, provisión material y bendición de Melquisedec, de Cristo, él respondió dándole los diezmos, ¿qué se esperaría de los hijos de Abraham? Pues que sigan su ejemplo, ¿correcto? Ahora vámonos a Mateo 23, 23. Pastor, una pregunta, ¿diezmo de qué le dio? Del botín que recuperó de la guerra. Sí. Sí, porque dice de todo, pero fue... Aquí en el 16, en Génesis 14, 16 dice, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot, con sus posesiones y también a las mujeres, y se refiere a los bienes que saquearon de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces le dio del botín, no de lo que él tenía. Sí, del botín, exactamente. Ok, entonces... Una pregunta. Pastor, sí. Las letras están muy grandes y no podemos leer bien los en la pantalla. Ah, ¿salen? ¿No se ven las letras de la Biblia? No, se ven muy grandes. Ah, muy bien. Ok, gracias por avisar. A ver, ahora, me dicen ahorita, lo voy a ajustar. Okay. ¿Se ve mejor o se sigue viendo igual? Ahí está bien, ahí está mejor. Ok, muy bien. Ok, entonces voy a seguir a las preguntas. Dice, ahora vamos a Mateo 23, 23. Alguien que nos haga el favor de leer. Otra vez lo mismo, pastor, las letras están. Sí, ¿en qué será? A ver, voy a salir de compartir, lo voy a volver a intentar. Bueno, al menos en mi pantalla se ven. ¿Se ve igual? En mi ahí pantalla está. Se ve bien. Ahí bien. Está bien. Ok, leamos. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esas son las cosas que deberían haber hecho sin descuidar aquellas. Gracias. Está en rojo las palabras porque es el Señor Jesús el que está hablando. ¿Ok? Entonces, si ahí tienen ustedes su manual a la vista, pueden ver la pregunta que sigue. Y la pregunta es, ¿qué no deberíamos dejar de hacer según Jesús en Mateo 23, 23? Y no nosotros, pero los fariseos, está hablando específicamente en el contexto, ¿verdad? Pero obviamente, si los fariseos no deberían de dejar de hacer eso, pues, ¿quién no? Ok, ¿y cuál es la pregunta? ¿Qué no deberíamos dejar de hacer? Perdón, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué entienden ustedes? Que no deben dejar de dar el diezmo, pero también hacer las otras cosas. Las dos cosas, ¿verdad? No deberían de dejar de hacer las... ¿Qué es lo que leímos en el texto? Las misericordias, las cosas buenas. La justicia, la misericordia, la fidelidad. ¿Correcto? Bien. Ahora... ¿Cuál es la siguiente pregunta en su manual? ¿Para qué deberíamos ser generosos? Ah, sí. Pasamos al siguiente subpunto. Ahora, yo sé que puede haber preguntas acerca del diezmo. Vamos a dejarlas para el final. La importancia de la generosidad. ¿Para qué deberíamos ser generosos? Ahora, vamos a Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Ahí se nos dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Ok. ¿Saben qué son los lagares? Jesús, ¿te recuerdas? ¿Puedes decirnos? donde machucaban las uvas. Exactamente. Muchas gracias. Ok, entonces, aquí básicamente se nos está diciendo que si honramos al Señor con nuestros bienes, podemos esperar provisión abundante. Ahí se usan dos palabras, rebosarán y abundancia. ¿Correcto? Yo sé que no es obligatorio, pero estamos leyendo lo que dice la Biblia. Y a veces en nosotros, en el afán de no estimular la avaricia, le decimos a los cristianos, debemos dar sin esperar recibir a cambio. Pero la Biblia habla de que Dios prospera también a los obedientes, en un sentido amplio, no solo material, pero también material. Dios es fiel. Eso no significa que nos va a hacer ricos o multimillonarios, pero eso no quita que Dios nos sostiene y nos provee para todas nuestras necesidades. Y eso es una, no es una promesa, es un principio. Recuerden que Proverbios no presenta promesas, sino principios. ¿Ok? Seguimos. La pregunta dice, son varios pasajes los que vamos a leer. Siguiente es el de Malaquías 3, 8 al 11. Malaquías 3, 8 al 11. Vamos para allá. Ustedes lo conocen. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me está robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Recuerden que los israelitas están, cuando reciben estas palabras, bajo el pacto mosaico, que está especificado en Deuteronomio 28 en delante. Y ahí se decía que si ellos obedecían al pacto, Dios los iba a bendecir, y si ellos desobedecían, Dios los iba a castigar con maldiciones. Entonces Dios les está recordando a los israelitas que no diezmar es robarle, y por esa desobediencia ellos estaban experimentando desgracias, maldiciones, castigos. Ahora nosotros estamos bajo una nueva dispensación, bajo el nuevo pacto. Y Gálatas 3:10 dice que Cristo fue hecho maldición, tomando la maldición nuestra. Así que nosotros ya no tememos una maldición por no guardar la ley de Dios, porque Cristo guardó la ley por nosotros y tomó la maldición que había sobre nosotros, sobre sí mismo en el madero. Así que nada más nos queda la bendición de obedecer. Pero gracias a la misericordia de Dios que hay en Cristo, hemos sido librados de la maldición. Así que dejando el lado negativo de la ley, que ya lo cargó Cristo, la pregunta que respondemos en nuestras hojas es, ¿para qué deberíamos ser generosos? Pues ya no podemos decir para no ser malditos, porque no somos malditos, somos bendecidos en Cristo. Pero todavía hay una promesa en esa palabra que dice, ¿observaron? Cuando dice, el Señor derramará bendición hasta que sobreabunde. Así que la pregunta es, ¿para qué somos generosos? Para que sobreabunde bendición. ¿Okay? Pastor, ¿podría explicarnos por qué el contexto de Malaquías? ¿Cómo, perdón? ¿Podría explicarnos el contexto de Malaquías? ¿Por qué Dios le está diciendo esto? Sí, porque no lo estaban haciendo. Ellos estaban... Sí, ¿por qué no estaban haciéndolo? O sea, pero ¿por qué la exhortación? Ellos están en el periodo que regresó del cautiverio. Entonces... No, me refiero a que ellos habían... las demás tribus habían recibido unas tierras y en el caso de los levitas, no. Entonces los levitas vivían del diezmo, ¿no? Entonces, sí. Al dejar de hacer, los levitas estaban en pobreza, lo cual Dios, o sea, quedaban, Dios era blasfemado por eso, porque Dios no estaba proveyendo en este caso para los levitas, porque ellos no estaban dando su diezmo. Me refería a eso. Ah, ok, gracias, sí. Sí, es lo que iba a mencionar también yo, pero gracias por ayudarme. Sí, efectivamente, después del retorno del exilio, los judíos tuvieron un proceso de adaptación y cometieron una serie de descuidos en el proceso. Primero descuidaron la reconstrucción del templo y después de que el templo fue reconstruido, descuidaron la reconstrucción de las murallas y después de la reconstrucción de las murallas, descuidaron los oficios del ministerio de los sacerdotes en el templo y de los levitas en la tierra de Israel. Entonces, los últimos libros históricos del Antiguo Testamento, que son Esdras, Nehemías y Esdras y Nehemías más que nada, hablan de eso, de cómo, y algunos profetas como Ageo, que fue movido por el Espíritu de Dios para exhortarlos a reconstruir el templo, en Nehemías para reconstruir las murallas y Esdras para ser vigilantes en la observancia de la ley. Pero sí, efectivamente, lo que dice Rafael es así. Los levitas, los sacerdotes, o sea, entre todos los levitas, una familia nada más son los sacerdotes, la familia de Aarón, pero todos los levitas no tienen propiedades, viven diseminados a lo largo y ancho de Israel para enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Pero si el pueblo no proveía con las ofrendas, los levitas no podían cumplir su ministerio porque tenían que buscar un trabajo para mantener a sus familias. Era una reacción en cadena de decadencia espiritual el descuidar las ofrendas materiales porque traía una repercusión espiritual para toda la nación que era dejada de ser instruida en la palabra de Dios. Y al no ser instruidos, pues los israelitas incurrían en más negligencia espiritual, más pecado, lo cual acarreaba más castigo y era un círculo vicioso. Por eso dar ofrendas era muy importante en esa cadena de obediencia. Pero sí, ¿algo más? ¿Sí quedó claro, Rafael? ¿O sí estamos en lo mismo? Sí, el hecho de que, o sea, como cada uno recibió la porción, y la porción de los levitas era el diezmo, entonces al no recibirlo, pues prácticamente es como que no hayan recibido, ¿no? Es por eso que le estaban robando a Dios, que era la parte que ellos tenían que diezmar. O sea, como quien dice, ellos no recibieron el 100%, sino el 100%, sino el 90% de lo que era en todo, ¿no? En lo que eran animales, granos, todo cultivo, todo lo que ellos prosperaban, como ellos no tenían tierra, pues entonces ellos tenían que dar ese 10% a lo que era para los levitas, ¿no? Sí, no, ellos no tenían tierra de cultivo y no tenían un territorio asignado como tribu, pero había 6 ciudades de refugio donde los levitas habitaban, según la prescripción de la ley. Pero sí, es cierto. Muy bien, seguimos entonces con la próxima pregunta. Entonces, estamos viendo diferentes pasajes. ¿Por qué deberíamos ser generosos? Pues porque hay bendición y provisión de parte de Dios. Mateo 6, 19, vamos para allá. Es un pasaje muy, muy bonito también. Vamos para allá. Mateo 6, 19, 21. ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo? Como que escuché algo. No, fue Carla que dijo algo, pastor. Ah, okay. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran y roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, ¿por qué debemos ser generosos según ese pasaje, hermanos? Los dejo opinar. ¿Puede repetir la pregunta, pastor? Sí. ¿Para qué deberíamos ser generosos según Mateo 6, 19 al 21? ¿Para hacer tesoros en el cielo? Muy bien. No. Pero no solo para eso, ¿verdad? Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Muy bien. Muy bien. Todo eso es correcto. Y hay peligro de que roben también. Para hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Que las riquezas terrenales de algún modo nosotros sí la podemos perder, pero los tesoros que hagamos allá nadie nos los puede quitar. Para asegurar ganancia, ¿verdad? Una sí. ganancia eterna, porque es el único lugar donde podemos asegurarlo. Pues Dios es el que la asegura por nosotros, porque a él nadie le puede entrar a robar. Ese es el punto, ¿verdad? Ok, seguimos. Entonces, ¿cómo practicar la generosidad? Y como pueden ver, estos son temas muy generales. Yo he dado sermones completos, series completas, porque es imposible en una clase abarcarlo todo. Pero vamos a ver cómo se debe practicar la generosidad cristiana según algunos versículos del Nuevo Testamento. Empezamos con 2 Corintios 9:6. ¿Cómo esperaba Pablo que los cristianos practicaran la generosidad? Según ese pasaje, vamos para allá. 2 Corintios 9:6. Un pasaje muy conocido a veces. Dice, el que siembra escasamente, escasamente también segará, es lo mismo que cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Fíjense que a veces existe esta tendencia en la iglesia que cuando leemos pasajes como este, no usamos a veces ni siquiera el sentido común. Obviamente Pablo no nos está informando de un principio de agricultura. Él simplemente a través de recordarnos este principio que es obvio de sentido común, nos está invitando. No solo nos está informando de, o sea, Pablo no está ahí interesado en que algunos siembren escasamente. Obviamente, él está mencionando este principio para estimularnos a sembrar abundantemente. Es que de otro modo no hace sentido. ¿Siguen la lógica? Entonces, ¿cómo esperaba Pablo que los cristianos practicaran la generosidad según ese versículo? Abundantemente. Monetariamente. Abundantemente. Oh. Abundantemente. ¿Ok? Luego, en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, pero en el versículo siguiente, en el 7, dice, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces la pregunta es similar. ¿Cómo esperaba Pablo que los cristianos practicaran la generosidad según ese versículo? Como cada quien propuso en su corazón y de buena manera. Alegría, con alegría. Dando con alegría. Con alegría, ¿verdad? No por obligación, sino con alegría. Con alegría. Y esa es la forma en que los cristianos de Macedonia dieron ejemplo. 2 Corintios 8, del 1 al 3, dice que los hermanos, las iglesias en Macedonia, a pesar de pasar por una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. La palabra liberalidad es lo mismo que generosidad. Porque testifico yo, dice Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Ahora, cuando los cristianos normalmente argumentamos que no podemos dar, ¿cuáles son las dos razones por las que normalmente nos justificamos? A ver, piénsenlo. ¿Por qué no damos los cristianos? Que no les alcanza. No nos alcanza. ¿Y la otra? ¿No hay trabajo? No. ¿No? ¿Porque no quieren? No. Porque no confiamos y dependemos más en lo material que en la bendición espiritual. Pero oigan la pregunta, porque no damos porque no queremos o porque no confiamos, esas no son excusas, esa es la verdad, pero nosotros somos medios hipócritas a veces, entonces no decimos no doy porque dudo de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las excusas favoritas? Y una de esas es que no me alcanza. ¿Y la otra? No quiero, no puedo ver. Bueno, se las recuerdo. Que no creen en la administración. ¿Verdad? No tengo. No tengo para dar, soy pobre y no tengo. Que den los ricos. Que den Jesús y Carolina, ellos son bien ricotes, miren nada más. Que den Javier y Amada, miren nada más, esos son bien ricos. ¿Yo cómo voy a dar? Entonces, observen los cristianos de Macedonia, ¿qué los caracterizaba? Una vez más en el texto, dice que ellos, observen, dice, ellos experimentaban pobreza nada más o profunda pobreza. Profunda pobreza. ¿Verdad? Y luego, aparte, ellos podían, según sus posibilidades, o no podían, más allá de sus posibilidades. Tenían mucha necesidad, pero aún así quisieron. Exactamente. Entonces ven que a pesar de la profunda pobreza, ¿cuál de nosotros que estamos hoy tomando esta clase, de verdad, con un corazón sincero, podría decir, yo sufro profunda pobreza, más que los macedonios? Ninguno de nosotros. Ellos no solo eran pobres, profundamente pobres, y aún así dieron según sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Entonces, si estos creyentes lograron hacer algo al respecto, nos desarman, la verdad. ¿No es cierto? Vieron, Luis, perdón, vieron la necesidad, creo que era una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, pero vieron la necesidad a pesar de que ellos necesitaban. Lo que querían, lo que ellos ofrendaron, ellos lo necesitaban. Y quiero que observen una frase que Pablo menciona sinónima a la del capítulo 9. ¿Qué abundó al dar en ellos? Gozo, ¿verdad? Abundó su gozo. Puede ser. Entonces, en sus notas, Dios no solo quiere que demos con abundancia, quiere que demos con gozo. Hermanos, asegúrense que cuando ustedes dan sus ofrendas, hay una sonrisa en su corazón, no solo en sus labios, pero es en su corazón. Porque está hablando de la actitud, no de la apariencia. Que haya gozo. Debería de ser uno de los momentos más gozosos de la adoración, cuando podemos darle al Señor con un corazón alegre. Bueno, ¿qué promete Dios? Regresemos a 2 Corintios capítulo 9. ¿Qué promete Dios hacer si nosotros hacemos lo que nos toca? Multiplicar. ¿Ah? Multiplicar. Muy bien. Suplirá y multiplicará. Anoten ahí. Él promete suplir y multiplicar. Esta es una de las experiencias más satisfactorias de dar un paso de fe en la generosidad. Cuando uno empieza en la vida cristiana y uno tiene dudas, y luego vienen tus amigos y te dicen, ah, ya te hiciste, ya te van a exigir los diezmos, te van a sangrar la cartera, ay, pobrecito, otro que le lavan el cerebro. Ay, ustedes los borregos. Pues, ¿cómo les gusta? Ustedes sabrán. Y se burla la gente y entonces a uno le entra la duda, ¿no? Dice, y sí, cierto. Pero uno va a la Biblia y le encuentra estos pasajes. Entonces, llega un momento en que Dios te desafía y das un paso de fe. Tú dices, pero no me va a ajustar, si así no me ajusta Dios, ¿qué voy a hacer? Y tú dices, pues voy a obedecer. Si de todos modos no me va a ajustar, al menos obedezco. Y obedeces. Y ves cómo de maneras maravillosas, suple Dios y hasta multiplica. Entonces, pues, pero eso nadie, yo les puedo contar una hora de anécdotas maravillosas que Dios me ha dejado acumular a lo largo de mi vida, cómo Él puede suplir de maneras increíbles. Pero lo único que voy a conseguir es entretenerlos. La única forma en que ustedes pueden aprender esto es cuando lo practican. Así que se las voy a dejar ahí en suspenso, esas anécdotas. Ok, vamos ahora al versículo 11 del mismo pasaje. Noten, versículo 11, ustedes están enriquecidos en todo ¿para qué nos enriquece Dios según este pasaje? ¿Para toda qué? Liberalidad. Y recuerden que dijimos liberalidad es un sinónimo de generosidad. Entonces, ¿qué espera Dios en respuesta? Cuando Dios suple y multiplica, ¿qué espera Dios que hagamos en respuesta a esas riquezas, a esos recursos que Dios nos da? Que seamos liberales. ¿Cierto? Bueno, ahí está. Entonces, lo mismo dice 1 Timoteo 6, 17, para los que no recuerdan, nada más les leo. Dice, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente. Entonces, ¿quién es el primero en dar abundantemente? Dios. ¿Quién dio primero? ¿Melquisedec o Abraham? Melquisedec. ¿Verdad? Entonces, Dios es el primero en darnos abundantemente. Es que es la única forma en que nosotros podemos darle. ¿De dónde iban a dar Caín ofrendas a Dios si Dios primero no le daba cosechas? ¿De dónde podía dar Abel ofrendas a Dios si Dios primero no multiplicaba su ganado? ¿Cierto? ¿De dónde da? El cristiano solo puede dar lo que ha recibido. ¿Entienden? Por eso los cristianos practicamos la generosidad como una expresión de gratitud por lo que hemos recibido. Dios nunca nos pide dar lo que no tenemos. Él nos pide dar de lo que Él nos dio abundantemente primero. Y Él nos pone a pruebas. Si somos fieles en lo poco, entonces nos da más. Pero si no somos fieles ni en lo poco, a veces quizás es la razón por la que no mejoramos nosotros a veces en esa faceta de nuestra vida. Y también hay que aprender a administrar. Eso también es otra realidad. La Biblia mucho habla de la administración sabia, que debemos hacer multiplicar la ganancia que Dios nos ha puesto en las manos. Cada quien según su capacidad. Hay gente que es capaz de multiplicar muchísimo y otros un poco, pero bueno, cuando menos la Biblia dice que debemos trabajar. A Adán se le dijo antes de la caída que hiciera el jardín producir, así que Dios espera que nosotros seamos productivos, es parte del diseño de Dios. En la parábola de los talentos, el Señor Jesús presenta a un amo que le da a sus esclavos cierto recurso, cierta cantidad de recursos, y luego viene y les pide productividad, resultados, utilidad. Así que cada quien, todos nosotros deberíamos ser productivos según las capacidades que Dios nos haya dado. A cada quien se le dieron sus capacidades, sus recursos, y conforme a lo que se le dio, esfuércese. Dios no va a esperar que usted dé recursos multimillonarios si usted ha recibido pocos recursos y poco talento, por así decirlo, para multiplicarlos, pero algo se podrá hacer. Lo que sí no va a ser pasado por alto es si nosotros damos excusas y enterramos lo que se nos dio. Y nada más lo consumimos y no hacemos algo para la gloria de Dios con eso. Bueno, ¿qué peligro corremos si no respondemos con obediencia a esa lección según Lucas 16, 13? A ver quién lo descubre primero. Lucas 16, 13 y luego el otro es Colosenses 3, 5. Amar a la riqueza es más que... Ningún siervo. Serán avariciosos, ¿no? Convertirnos en nada. No. Empezamos con Lucas 16, 13. A ver, Amada, léelo. No puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se apartará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si nosotros no somos obedientes en la administración de los recursos de Dios, no lo vamos a agradar. No podemos servir a dos amos al mismo tiempo. Un amo es el materialismo en ese contexto, un dios, el dios del dinero de los cananeos, que se llamaba Mamón, el dios del materialismo, que representa el materialismo. Miren, Miren cómo Jesús ilustra uno de los ídolos más grandes del corazón humano, el materialismo, representado en el dinero. Y Colosenses 3:5, ¿cómo lo pone Carolina? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y entonces, ¿observan cómo denomina Dios la avaricia? Idolatría. Idolatría. Nosotros sentimos disgusto cuando vemos seres a la imagen de Dios postrándose ante los ídolos hechos por las manos, pero somos susceptibles de cometer ese pecado de otra manera si somos avaricientos, codiciosos. Así que, si queremos crecer espiritualmente, además de congregarnos, además de estudiar la palabra de Dios, además de orar, además de memorizar versículos para renovar nuestra mente, además de confesar nuestro pecado continuamente de manera inmediata y cuidar nuestra comunión con Dios, además de todas esas cosas que hemos visto en las lecciones anteriores, también debemos ponernos la vacuna contra el materialismo, y la vacuna se llama generosidad. La generosidad para la causa de Cristo, para los necesitados. ¿Ok? Bueno, así doy por terminada esta sencilla exposición.